Con visitas que ya habíamos adelantado, habíamos anticipado, hoy es el Día de la Cultura Afro, entonces habíamos invitado a Paula y Cecilia Palma y Ana Cabañas para que estuvieran con nosotros el día de hoy, y aquí están, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están, chicas? Buen día, muchas gracias. Bueno, en realidad vamos a agradecerles a ustedes la iniciativa, porque vino Paula el otro día, acompañada de Bárbara, y nos trajeron unos lindos spots que estamos pasando ya hace algunos días aquí y en la otra radio también, de la EFA, ¿no? En el refugio. En el refugio, exactamente. Muy bonitos que justamente retoman esto, ¿no? Y me gusta sobre todo el cierre de ese spot, ¿no? Sí, la frase poderosa y bardera en un punto es acá de mi niña. Sí. De Ana. A ver, Ana, decí la voz, ¿cómo era? 8 de noviembre. Día de la Cultura Afro, 8 de noviembre, el día que nos dieron a los negros para decir que existimos. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Es una frase que también nos encantó de entrada y que sabemos que cuando decimos que es bardera, porque en realidad hay un punto en que es injusta con quienes militaron para que exista ese día. Porque esos días, claro. Todos sabemos que los derechos, como decían en la marcha el otro día, no se mendigan, los derechos se ganan a pura lucha. Y lo poco o mucho que en términos de reconocimiento y de visibilización fue con militancia. Pero hoy charlábamos y yo le decía a Ana María que para mí es como el cupo femenino. Yo no quiero una limosna. ¿Sí? Entonces es el día de los negros, el día de la mujer. No me llevo bien con esas cosas. Ajá, ¿sí? Claro, es cierto, ¿no? Bueno, pero viste vos, desgraciadamente hay que empezar de algún lado, hay que empezar la militancia, el reconocimiento y sobre todo la visibilidad primero, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Invisibles los negros acá en nuestra zona? Uf, sin duda. Sí, sin duda. Ahora, ¿y en las zonas donde hay negros son visibles también o no? No sé, no vivo ahí. ¿O los ven materialmente, no, pero los ignoran? ¿Cómo es la cosa? Es que sí reconocen que hay negros, pero no se reconoce a los negros como parte de la nación, sino como extranjeros. Claro. No se los reconoce a los negros argentinos, se los reconoce a los negros que vienen de África a vender los anteojos, porque de eso no pasa. Como como de otro lugar de América. Claro. Sí, nosotros los argentinos tenemos la idea de que Argentina es solo de los barcos, y como miraba ayer una imagen en internet decía, Argentina también viene de esos barcos. ¿No? De esos barcos que son los negreros. Claro. Y Argentina también, yo también escuchaba una canción que decía, ¿cómo sería la música si no nos hubiesen traído, ¿no? Entonces la canción decía, ¿qué bailaríamos vals, bailaríamos minué? Yo decía, qué injusto que es contar a la gente que ya estaba acá. Claro. Porque la música que tenemos hoy es así de hermosa gracias a toda la mezcla. No es que gracias a que trajeron a los negros. Claro. Hay una mezcla que fue poderosa y hizo nuestra música como es. No somos los únicos invisibles en esta historia, ¿sí? Pero en esta imagen de una Argentina blanca y europea, pero sí muy negados. Y como decía la negra recién, no sé cómo será en aquellos lugares porque yo no vivo, pero por lo que he leído es esta idea de lo que pasa acá también. ¿Sí? Si hay negros es porque vienen de otro lado. Claro. Sí. A decir de Pichetto sería argentinos negros. Sí. Así como hay argentinos judíos, ¿viste? Sí, sí. Argentinos latinoamericanos, ¿no? La diferencia que yo particularmente hago, y esto por ahí lo charlábamos mucho con las chicas, porque no sé si fue casualidad o no, pero en estas reuniones y estos spots, que fueron idea de algunas, fuéramos todas mujeres las que estábamos juntadas y trabajando. Así que no, eso era necesario para mí decirlo también. No es tan también casual que las mujeres estén tomando iniciativa en muchas cosas hoy en día. O por lo menos que se vean, no en que esta son nomás, las mujeres. Porque que se vean. Sí. Que se vean. La fuerza, sí. Lo que yo quería decir era, por ahí nosotros cuando charlábamos al respecto, es ¿qué tiene para mí de particular pensar a los negros argentinos, latinos, whatever? Los negros llegaron acá con los blancos. Los negros llegaron con esclavitud. Fueron los primeros esclavos que tuvo América. ¿Esclavos en qué sentido? Esclavos del blanco, esclavos de hace 500 y pico de años. Y una esclavitud que fundamentalmente se basaba en despojarte de lo que vos sos. Y primero de la tierra. A los negros los sacaron de su casa, los cazaron de su casa. Y los trajeron y le inventaron la pobreza inmediatamente, porque le sacaron su ser. y tuvieron que reinventarse. No es que la gente se muere, no es que... Por eso el tema de los genocidios no es una cosa que tiene que ver con la muerte directa de una persona, dos, cinco o 5,000 que mataste de una, sino tiene que ver con cómo haces para que durante 500 años lleguemos acá mendigando un día. Y eso tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con no reconocer una historia que América quiere reconocer, y mucho menos este careta para el que tenemos. Uh-huh. Y en ese sentido, la Patagonia y esta ciudad de 200 y pico de años, como decía Anita en el spot, es una de las cosas más negadoras y enfermizas que existe, porque uh-huh. ¿Dónde están? Uh-huh. ¿Dónde y vinieron muchos acá, según la historia. Muchísimos. Yo ayer le contaba a un amigo, hace unos días me tocó como mamá vivir una situación medio fea. Me entero con que mi hijo iba a ser de Colón, ¿no? Y yo, mis hijos son muy distintos entre ellos, ¿no? No solo su personalidad, sino que además, si nos vamos a poner racistas, al que le ofrecieron que fuese Colón es al blanco. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces tuvimos una larga conversación con mi hijo, y por la cual yo le explicaba que no me parecía. ¿Sí? Y yo le decía, el barco de Colón, los barcos en los que vino Colón, no los trajo el viento. Esos barcos se movían con sangre humana. Y ambición. Y ambición, ¿sí? Digo, con la llegada de Colón se inicia un genocidio sostenido por otro genocidio. Y uno no se puede olvidar de eso, ¿sí? Ahora, de ese genocidio que fue la conquista del África, no se habla, porque en cuanto nos subieron a esos barcos, ¿sí?, a nuestros antepasados, todo lo que eran, la memoria de su cultura, fue obligada a ser olvidada. Y acá, como decía Cecilia, no quedó otra que reconstruirla de otra manera, armarla como se pudiese, inventando el reggae porque cantás al ritmo del grillete. Sí. El candombe o la murga con el pasado. Claro, claro. Sí. O la capoeira para aprender a defenderte fingiendo que bailás. Digo, es mezclando las palabras, mezclando los sonidos. No nos queda ni el recuerdo del sonido de nuestros nombres. Uh-huh. Mi apellido Palma es el apellido de alguno de los tantos negreros por los que pasaron mis antepasados. Claro. Sí. No hay una memoria, no hay una certeza de decir, no, yo vengo del norte del África. Uh-huh. Ajá, ¿cómo lo sé? Sí. Podemos reconstruir la ruta del esclavo, podemos saber de qué lugar más o menos llegaron a Patagones, a Viedma, si tenemos la suerte de que nuestra familia haya podido reconstruir algún dato. Claro. Y no haya sido, como en el caso de nuestra familia, de adopción en adopción y de nombre en renombre. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que lo que más me indigna de esta situación es, como decía al principio, yo vivo acá, nosotros nacimos acá. Mi abuela nació en Guardia Mitre, mi viejo nació en Patagones. ¿Y dónde están los negros de acá? Ajá. Los barrios, las colonias que hemos visto en mapas de 1900. Uh-huh. Eso se saca de una sola forma, desalojando. Claro. Y los desalojos nunca son pidiendo por favor, pidiendo permiso. Claro, porque había una importante cantidad, inclusive hay algunos, todavía se recuerdan algunos nombres en Patagones, ¿no? El barrio del Tambor, por ejemplo, esa zona. Sí, en Conesa siguen nombrándolo así, el claro. barrio del Tambor, donde está claro. el nuevo balneario, donde Exacto. se hicieron estas últimas actividades, que salen todas, ese era el barrio de los negros. Y uno imagina, bueno, de acá los corrieron para adentro, y se fueron yendo, ¿no? Y se fueron a San Javier, se fueron a Guardia Mitre, y terminaron en Conesa. Sí, uno se imagina eso, pero lo más probable es que pocos hayan logrado salir de eso y reubicarse. Y no todos. Uh-huh. Y no todos, digo, nosotras estamos. Claro. Nosotras nacimos acá, mi papá nació en Patagones, es que mi abuela vida, nació en Guardia Mitre. ¿Sabes qué pasa, vos? Es que la Entonces, vida es porfiada y la cultura también, porque, a ver, ustedes rescatan, o sea, desaparecieron de la cultura oficial. No, pero la cultura popular no. Es que para desaparecer primero tenés que estar. Claro. Y no somos parte. Nunca. La, es como dice la canción, la diciendo, como dice Paula, acá para hay que ser negro hay que estar en Uruguay. En Argentina la afrodescendencia jamás formó parte de la cultura oficial hasta el 2013, que se hizo se consideraron estos días. Claro, que empezaron a pasar estos días, sí. Pero, a ver, siempre ¿qué somos dentro de la cultura oficial? La afrodescendencia, la negrita que vende empanadas. Uh-huh. Sí, el negrito con la cara de tambor. Exacto, feliz y contento. El negro contento. Y el dócil, ¿sí? Exactamente. Es, ¿cómo es? El candombe del negro José. Sos negro pero amigo. Negro pero amigo. Todo el mundo pone ese tema. ¿Cuál es la bandera del candombe? ¿Qué te pasa? Pensá un poquito. A ver, yo tengo 40 años. Mi primaria fue el candombe del negro José. Y el no pintarte la cara porque ya sos negrita. Porque esa también es otra situación. Una cosa que se reconstruye en función del color de cara que tenés. Y aparte, biologicista y racistamente, mirando quiénes son tus papás. Entonces, en eso, el amor y la energía o la magia que hay cuando se construye una canción, que eso es cultura, por ejemplo, o criar a un hijo. Esa cultura negra, americana, se creó después de que los robaron. Entonces, 500 años después, yo entiendo perfectamente cuando una niña de 18, 19 años, pensando esto, diga, este día es una cosa mendigada. Me lo dan para mostrar que yo existo. Yo siento que hubo mucha gente para lograr este día, pero la concesión, ¿no? Yo miraba la ley, todo lo que se supone que debería hoy ocurrir. ¿Sí? Nada de lo que se supone que debería hoy ocurrir, ocurre. No hay una sola escuela discutiendo el tema. De hecho, hoy no hay clases. ¿Sí? ¿Sí? Ni siquiera es como yo le decía el chiste a Ana María. Me dice, ¿está la ley? Y digo, ¿qué, me puedo tomar el día? ¿Me puedo tomar el día como afrodescendiente? No, no me lo puedo tomar. ¿Sí? ¿Entendés? Más allá del chiste, digo, de esta cuestión. Y ponerle que pudiera. ¿Sí? Es como el Unión Tepantru, que tenés que llevar un ADN para demostrar que sos. Entonces, en esta construcción nos volvemos más racistas. ¿De eso se trata la conmemoración, entonces? Tenemos un problema social, cultural, importante. Ahora, pero igual, Cecilia, yo hablaba, cuando hablaba de cultura popular, me refiero a aquella que le escapa al control del poder, ¿no? En los bailes, en algunas canciones, ¿no hay registro de la cultura negra tampoco? Seguramente, sin que sí. Duda. Yo creo que sí. Pero no identificada, seguramente, ¿no? No, hay identificado, obviamente, pero es algo que se va perdiendo igual. Aunque las mamás cuando las trajeron acá, volvieron a formar familias y a cantarle las canciones a sus hijos y contarle las historias que les contaba a sus otros hijos antes de que se los despojaran, se pierde igual porque no va con el mismo sentido, no va con la misma fuerza, ni con el mismo amor, ni con el mismo nada, porque deja de significar lo que significaba en África, porque ya no estás ahí, ya no es tu hogar donde estás. O sea, tu sol no es tu sol. Tu sol no es tu sol. Y es otra situación. Yo creo que se construyen cosas nuevas que forman parte de eso, que tienen unas grandes raíces en África, más vale que sí. Pero estamos hablando de raíces que fueron arrancadas hace más de 500 años. Claro. Y en esto yo, por ahí, capaz que porque soy medio obsesiva con algunas cosas, no puedo hablar de generalidades. Puedo hablar de lo que conozco, que es esta zona. Entonces hablo de los negros en esta zona. Claro. Que hace más de 200 años que están acá. Y qué es lo que más o menos se recuerda, porque la vieja Nosy dejó alguna cosa escrita por ahí, las macumbas y el barrio negro que fue desalojado, la colonia de negro que fue desalojada cerca de Conesa. ¿Cuántas personas tiene que hacer una colonia, un pueblo, para 1900? ¿Cuántas personas tienen que ser? Mi vieja se acuerda del barrio negro acá en Viedma, del barrio del Mondongo, y no es la única persona de 60 años que lo hace, y en Patagones también, porque mis docentes de la universidad me hablaban dónde estaban, pues ellos lo recuerdan cuando ellos eran chicos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el que los desalojó, el hijo está vivo y no dijo nunca nada? ¿Hay gente testigo de los desalojos que nunca dijo nada en esta ciudad? Entonces, y hace 50 años de esto estamos hablando. Entonces, ¿cómo nos imaginamos las dictaduras y la solidaridad de la gente? ¿Cómo nos imaginamos la humanidad y la invisibilización de las personas por ser diferentes en esta ciudad, en Viedma y en Patagones? Está bueno, ¿eh? Además de ustedes, y hay otro grupo que se identifique, que se sienta parte de la descendencia afro en la zona. ¿Cómo ven la cosa ustedes? A ver, nosotras no somos un grupo. Empecemos por ahí. A nosotras se nos ocurrió una idea y dijimos, bueno. Dijo mi hermano. Al aire. Dijo mi hermano, la tenés a Cela. ¿No? ¿La viste? La viste a Cela. Y fue esa la idea. No somos un grupo organizado para nada, ni vamos a hacer más de lo que hicimos. Fue lo que se nos ocurrió y es hasta lo que nos da. Sé que mi hija ahí anda en algunas otras cuestiones que tienen que ver con su escuela y demás, pero no es que somos una organización de nada. Está bien. Y hasta donde yo sé, no hay organizaciones afrodescendientes en Viedma. Acá Ana, olvidándose de que radio, ahora, no pero, se quedó con la cabeza. Pero sí va a haber organizaciones, digo, no hay personas que se reconozcan. ¡Cantidad! Sí, o sea, nosotros estamos haciendo esto en parte porque estamos construyendo nuestra historia como familia. Está bien. Y las dos otras dos mujeres, Canina y Bárbara, nos apoyaron porque son amigas de la familia. Entonces, no creo que seamos la única familia en Viedma que está construyendo sus raíces. Así que seguro que alguien más... Lo que sí es cierto, así como vos decías, disculpame, ahorita te interrumpí, como decías Pato hace un ratito antes de salir al aire, hay muchas personas que están interesadas por la reconstrucción Exacto. del pasado afro sí, de sí. este lugar, desde distintos lugares. ¿Sí? Claro. Y ha sido así siempre, porque tal cual como dijo Paula al principio, nosotros llegamos a esta situación porque hay alguien atrás que se puso antes. Nosotros estamos empezamos cosechando lo que otros sembraron. Entonces, creo eso, que si nosotros podemos hoy levantar la bandera afro es porque estaba presente en algún lugar. Por eso es que era invisible, quizás. Pero bueno, para nosotros no. Y lo que nosotros quisimos o necesitamos en algún punto este día... es bueno esto, largarlo al aire y compartir nuestra inquietud porque sabemos que somos muchos. Uh-huh. Y en ese sentido no contamos la sangre negra que tengas en tus venas, porque la negritud, sobre todo creo yo en América, se trata de otra cosa y Exacto. lo sabemos todos. Se lleva al otro lado. ¿Qué han aparecido algunos grupos, por ejemplo, como Tepuén y otros más acá en la zona, y aparecen estos instrumentos típicos? Sí. ¿Qué les representa? ¿Qué les dice a ustedes? Dos cosas. Vos hoy decías de cómo está presente la cultura afro y demás. Claramente los tambores es África. Siempre. ¿Sí? Siempre. Sobre todo en términos de percusión, como están planteados las cuerdas de candombe acá en Viedma. Cuerda de tambores, sí. Sí. Nuestro papá era percusionista, entonces también tiene que ver con a mí particularmente lo que me sucede es esto. Me encanta, me tira, es mi música con la que yo me crié. Tal cual. No es que es una música que a mí me trae al África, no sé, como le puede pasar a algún descendiente de irlandés que claro, escucha del Día de San Patricio y te traslada. Claro. Me crié con mi papá tocando percusión, La Negra Sosa y alguna canción de los Beatles que ponía mi vieja. Es la música de toda mi vida y no es que me retrotrae a una historia en particular, ¿sí? Lo mismo les pasa a mis hijos porque es la música que escuchamos siempre, ¿sí? Claro. Pero no es que sea, ahí es música de negros. Si lo tengo que pensar en esos términos me enojo porque invariablemente digo, termino siendo yo la racista. No lo considero música de negros porque ya no es música de negros. Porque desde que estamos acá, desde que llegaron acá y se mezclaron y se combinaron, ese sonido, vos escuchás el candombe. El candombe es americano. Es americano. El candombe rioplatense. Sí. Entonces es. A mí me pasa que hicimos esto y yo vivo con mis contradicciones como todo el mundo. Digo, a mí siempre me chocó esto de. ¿Qué sos? ¿No? La ruta del ADN. No, yo soy patagónica. Sí, yo soy blanca, negra e india. Yo soy patagónica. Eso es lo que soy. ¿Sí? Entonces, pensar la música, el lenguaje, la identidad en términos de raza me choca. Me choca terriblemente. Por eso también me chocaba terriblemente cuando me miraban. Cuando, si bien tengo sangre india, mi cuerpo es claramente afrodescendiente. No mi pelo, que es lacio. No mis ojos, que son chiquitos. Pero mi cuerpo es claramente afrodescendiente. ¿Sí? Y entonces me discriminaban por mapuche. Salvo los que conocían a mi papá, que me discriminaban sí por negra, porque sabían Ajá. la afrodescendencia. ¿Sí? Como le enojaba a mi hija, que por ver la morocha, ya, sos boliviana. Y no era porque tuviésemos problemas con los mapuches o los bolivianos, porque son también parte de nuestra historia. ¿Sí? Porque somos una misma historia, dice San Maradona, ¿no? sino que tiene que ver con que hasta en esto somos invisibles, hasta en el insulto. Pero me parece que volver a esta cuestión de, no, la palabra tango tiene origen africano, el candombe viene del parche, que es un... Yo no soy la ruta del esclavo. Yo soy esta historia, que tiene que ver con todo. Y escucharla, yo escucho música. Toda yo, la discúlpame, música. A mí lo que sí también me gustaría, y acá se me acaba la alegría de la música, porque en eso yo soy así. A mí la afrodescendencia, estoy de acuerdo con vos, con lo del negro exactamente, pero a mí la afrodescendencia me retrae a hace 500 años cuando llegaba determinada situación, y cómo se mantuvo un lugar de la pobreza, cómo sin se duda. Inventa el capitalismo detrás de determinadas historias que tienen que ver con el color de piel y poner debajo de tu pie a alguien que te cuide los nenes, que te limpie la ropa, que te haga la zanja, y no me voy a poner más ordinaria porque no tiene que ver, pero el amante clandestino, como decía el spot que no salió al aire. Hay situaciones que sí son femeninas, son de las niñas, son de la pobreza, pero sobre todas las cosas, para mí, están atravesadas por un poderoso que te ocupa en un, te ubica en un lugar. Y el afrodescendiente es afrodescendiente porque alguien lo puso en ese lugar de esclavo. Por eso yo también me hermano con mi hermana cuando digo, yo no soy la ruta del esclavo. Me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? Los trajeron de África y descubrieron la pobreza. O se hicieron pobres, claro, porque ellos venían de otro tipo de comunidades donde no existía el capitalismo. Es lo que te dice el mapuche. Al mapuche no lo podés separar de la tierra. A nadie podés separar de la tierra. Porque somos con ella. Lo desposeíste. Cuando lo trajiste de allá, los desposeíste totalmente. Y no es que lo vas a hacer desaparecer. Va a cambiar y va a salir. Y va a salir siempre. Estamos acá. Y va a salir y va a cambiar y va a aparecer donde vos quieras. Como haces con el agua. Cuando vos canalizás el agua, ¿qué hace? Más tarde, más temprano, aparece. Porque hay cosas que no las podés... No las puede matar el hombre, por más que quiera. Por más que quiera. Por más que pasen los siglos. Es nuestra obligación. Exactamente, pero sentimos la obligación de decir por qué estamos acá. Y fijémonos cómo entendemos a la otra persona. Fundamentalmente, y esto también para volver a la historia nuestra, de nuestra familia, mi viejo no quiso que a mí me pusieran María porque dijo María es nombre de sirvienta. Así de atravesado estaba mi papá con la situación. Ajá, mira vos. Entonces, todos los que hoy estén escuchando esto y tengan a una persona que les está limpiando la casa o cuidando a los chicos, por favor piensen exactamente qué los une a esa persona y cómo atraviesan esa relación. Porque para mí es fundamental. Porque no me alcanza con tener un cuadradito de las negras la bandera en Patagones. No me alcanza. Chicas, la verdad que nos han invitado a reflexionar sobre un tema que es muy, muy importante. ¿Qué pasa si podemos ir conversando en otro momento un poco más sobre esto? ¿Les parece? Yo no tengo problema. ¿Ana? Me parece que está más genial. Complicada porque tiene que ir a la escuela. Tiene que ir a la escuela. Tiene que ir a la escuela. Un tema atravesado por la diversidad y toda esta cosa que nos parece genial, ¿no? Yo les agradezco, ¿no?, que nos hayan ayudado a generar este espacio, este momento. Gracias por los spots, están muy bonitos. Eso les iba a decir, les agradecemos a ustedes y a las, no sé, una o dos radios, pero fundamentalmente la comunitaria. Yo la escuché en una 90.9, creo que sí. Exactamente. Ayer escuché los... Digo, ¡oh! Nuestra necesidad de sacarlo al aire y poner que alguien, los otros que están con estas inquietudes, lo escuchen, que lo escuchen los de las cuerdas de tambores también, como vos dijiste, y pensamos en Radio Encuentro. Y les agradecemos esta posibilidad de haber sacado los spots hace unos días y ponerlo sobre la mesa.